nuestra verdadera es la iglesia. Lo que yo tengo me presentaré. Soy descendiente de los primeros descendientes cristianos que llegaron a Mallorca, muy poco tiempo después de la muerte del obrero carpintero Jesús de Nazaret. La mayoría eran seguidores de la religión judía, la de Moisés, y unos pocos eran seguidores de Jesús, siendo yo descendiente de una de estas pocas familias. Al principio los seguidores de Jesús eran conocidos como los nazarenos, y más tarde como cristianos. Las sencillas enseñanzas de Jesús pasaron de forma oral de padres a hijos hasta llegar a mi propia familia actual. El cristianismo es sencillo, es vida, no es ninguna religión, ninguna organización religiosa. Jesús de Nazaret dice que el reino de Dios es de los pobres. Y cuando vemos que una madre que tiene 3 o 4 hijos procura el bienestar para todos por igual, ropa, comida, colegio, etc., es porque esta mujer, esta madre, se funda en lo más importante, en su corazón, en sus sentimientos. Y claro está que esto es la verdadera religión, la bondad. Todas las religiones organizadas por los hombres no tienen nada que ver con Dios, al estar compuestas de ricos y pobres. Somos pues la iglesia pobre, el único cristianismo en el mundo, ya que no somos una organización, solo somos personas, gente obrera, que tratamos de vivir esta justicia de Dios, esta bondad. Y por eso podemos decir con propiedad que tanto el catolicismo como el protestantismo no son el cristianismo de Cristo, porque estas organizaciones religiosas están compuestas de ricos y pobres, explotados y explotadores, o sea, unos creyentes que se hacen ricos a costa del trabajo de otros creyentes, y a veces a costa de sus vidas con las guerras que organizan los ricos, y esto es burlarse del prójimo y de Dios. El cristianismo, pues, no son ritos, ceremonias o creencias, es vida, y la vida se vive y punto. La iglesia pobre aconseja a todos los pobres, o sea, los obreros del mundo, que no voten a nadie, que se den de baja de partidos políticos y de todas las organizaciones religiosas, ya que llámense como se llamen, son las religiones de los ricos. Que procuren no traer más hijos al mundo, 1 o 2 máximo, y si no se tiene trabajo seguro, ninguno, ya que por la ley de la oferta y la demanda, a menos obreros, mejores condiciones de trabajo. Cristo nos dice por boca del obrero carpintero Jesús de Nazaret, que donde están vosotros reunidos en su nombre, allí está Él, en medio de ellos. Si los ricos quieren seguir a Cristo, ya saben lo que dice. No se puede servir a Dios y al dinero. Que repartan los beneficios de sus empresas, que devuelvan lo robado, y podrán empezar a seguirte. Ánimos amigos, seguid a Cristo. Así sea, amén. Cayetano Martí, siempre 2001. Ojalá todo el mundo entendiera, Cayetano, esto de la ley de la oferta y la demanda. Porque en internet estos días puse un debate de un tema titulado La mujer del tercer milenio. Y claro, como hay protestantes y católicos que se meten ahí a rebatirte, no les gusta la idea de que traigan pocos hijos las mujeres. ¡Uy, que les da rabia! Y yo insisto que sí, aunque se cabren conmigo, insisto que sí. Pero es increíble, ojalá pudieran entender eso. Pero increíble, ¿eh? O sea, claro, ellos exponen el porqué, que esto es un crimen y tal y cual. Pero cuando les planteo que si las religiones van a ayudar a los niños, les van a dar un trabajo seguro, van a hacer esto, esto, lo otro, pues a ver qué estáis haciendo. Ahí se calla, ya. Es increíble, ¿eh? Yo también en estos días, como también le tengo un repaso por ahí a lo de internet, se queda uno alucinado. La cantidad de gente, de grupos, de asociaciones, todos basados en la palabra Cristo, cristianismo, es la hostia. Solamente con denominaciones habrá cientos y cientos. Pero luego el tema de que dentro de su organización admiten ricos y pobres, eso todas. Entonces, como dices ahí, el cristianismo es sencillo, es vida, es la vida. Entonces, lo que puse hace poco también en un debate, los ateos os van delante en el reino de Dios. Porque si un ateo se comporta como Dios quiere, ¿qué puñetas importa si cree o no cree en esto o en aquello? Si es la vida. Y incluso al ojo ese le digo lo mismo. si tú mismo estás diciendo que lo importante es el comportamiento, estás, eres cristiano, porque estás hablando de la filosofía de Jesús, por sus frutos los conoces. Entonces, eso es lo importante, que no me da, si creo o no creo. Pero, ¿qué cantidad de gente que se cree mejor, superior a estos incrédulos, estos increyentes, estos ateos, no sé cómo os dignáis hablar con ellos? ¿Sale gente ahí que escribe eso? ¿Cómo os dignáis? Pues si estos son, solo creen en sí mismos y tal y cual. Y luego los ateos, por su parte, siguen el mismo juego. Es que nosotros somos superiores, porque vosotros los tontos, los locos. Y entre unos y otros, la casa se queda sin barrer. Entre uno y otro, unos se quedan sin Dios, otros se quedan con su soberbia, todos con su soberbia. ¿Y dónde queda la sencillez? Alguno hay que se salva, claro, siempre hay excepciones, ¿no? Dentro de estos debates, siempre hay un sencillo. Pero tú dices, pierden el tiempo, y yo también a veces ahí me meto y digo, y la cosa sencilla, de que da igual lo que creas, pero compórtate como persona. Ya está. No, todos son ahí filosofía. Y si crees en esto, y si Cristo te salva, porque si crees en Él, tienes vida eterna, porque la aceptas y tal. Y necesitamos vida. El tema de ricos y pobres, por supuesto, eso no es tabú. Porque unos porque son esotéricos, los otros porque son católicos o protestantes, los otros porque son ateos pero defienden lo suyo. Como hace años me metí con un economista que era del Banco Bilbao, ¡wow! Una maravilla, pegando contra las religiones, punta pala. Cuando yo me metí contra el dinero, ya no me escribió más. Era su Dios. Claro. Entonces, entre unos y otros, el tema de los obreros tranquilitos, sin seguir a nadie, con Dios y con ideas propias y sin de tonto ni un pelo. Ah, no. Me interesa. Es que, bueno, lo que ahora te hemos hablado por aquí, ¿no? Que se creen que no van a poder tenerlo todo sin tenerlo el todo que ellos llaman. O sea, es decir, dejando de ser ricos, se creen que no van a poder ser como son ellos, ¿no? No tener lo que tienen, ser como pueden ser ellos, que pueden ser igual. Esa felicidad que ellos, esa felicidad entre comillas que ellos están viviendo, la van a poder tener sin comillas, no siendo ricos, porque parece que ellos no lo saben, o no se hacen aún una idea que eso es posible. O sea, que eso lo... Por eso, sí, lo mismo. Está dentro de la religión darse cuenta que sin religión organizada, sin jerarquía, pueden vivir exactamente lo mismo, pueden hacer exactamente lo mismo, y pueden respirar. Es decir, hay vida fuera de la religión. Pero es lo mismo que ahora es lo que decía María, de los niños, de no traer más niños, pero es que si ya hay un niño explotado en cualquier parte del mundo, ese niño mejor que no estuviera allí, por esas condiciones que vive, incluso que los ves llorar. Bueno, porque puede ser que haya niños que no tengan conciencia de que a lo mejor, de esa conciencia que tenemos nosotros, de que le está pasando mal. A lo mejor alguien está, yo qué sé, en un accidente y no está sufriendo, por mucho daño que tenga a lo mejor, por muy espantoso que pueda ser el accidente, ¿no? Igual no está sufriendo. En cierta manera es eso, ¿no? No sufrir. Pero, bueno, entender el sufrimiento, que eso es otra cosa, ¿no? Pero es eso, en el momento que haya un niño que lo está pasando mal y no sea consciente o no tenga conciencia de lo que le está pasando, entonces no es que nos pensamos que no estamos en el barco, que no podemos estar en ese barco de la gente. Ya no estamos en el mismo saco. No, a mí no me pasará. A ti y a cualquiera no va a pasar o nos puede pasar. No, a mí no me pasa, ¿no? Pues sí, estamos en el barco y podemos hundirnos un momento. Y las cosas vamos tan bien, no nos falta un gallo. Esa llámalo soberbia, llámalo tontería, no sé, es lo que hace que no, la gente no sea cada vez más consciente de las cosas. Ayer tuvimos una reunión en el trabajo, ¿no? Y bueno, nos daban una serie de normas y tal, y cada vez te das cuenta de las normas que te ponen, es cada vez más para perseguir más al trabajador, ¿no? Y es muy curioso, ¿no? Que si no haces esto, tengo un aviso y te asisto, ¿no? Todo muy así. Si no haces esto, otro aviso. Tres avisos y es una falta leve y te asisto. Sí, entonces es como un cuartel, ¿no? Y le dice a ver si cuando nos ponen un aviso, nosotros también podemos poner un aviso a la empresa. Hacer algo bien, poner un aviso. No, lo curioso es que... ¿Preguntaste eso? Sí, ya se ríen. Es que te esperas la respuesta, que se rían, porque no tienen ni salida. No tienen educación. Sí, aparte de eso. Y... No, pero sobre todo lo que yo me llevé de allí es que digo, bueno, yo quiero decir esto y esto, ¿no? Y aún así se me olvidaron, no es que no quise, se me olvidaron, bueno, una no quise y un par se me olvidaron. Dije todas las cosas que pensaba, digo, porque si no lo digo todo, me voy a ir mal. Y digo, hasta que no lo diga todo, no me marcharé. Y ya sí fue, ¿no? O sea, dije todo y tal, menos hasta lo máximo, ¿no? Que era ya la de repartir beneficios, ¿no? Eso sí que no. Se lo he dicho otra vez con otra gente y tal. Pero bueno, yo lo que pensé, lo que dije una cosa, digo, así como están en Sonreus, los de la administración, que estemos nosotros igual. Digo, porque en mi casa, cuando hay algo, hay para todos. Y cuando no hay, no hay para nadie, ¿no? Entonces, pero sobre todo lo que, bueno, lo que quería decir es eso, que el hecho de que yo estuve bien, me marché bien porque dije lo que quería. O porque yo tenía la cosa y lo quería decir. Si no lo tuviese, no lo puedo decir. Pero si lo tengo, me marché bien de allí porque lo pude decir. Otras veces no he dicho lo que pensaba y me he ido fatal. Es el hecho de decir lo que uno piensa en ese momento. Y teniendo en cuenta una serie de cosas, ¿no? Hacer las cosas bien, intentar hacerlas bien, pero que las cosas vayan cambiando porque pueden cambiar. Yo al menos siempre me he sentido mal cuando no he dicho lo que pensaba. Siempre. Sí. Y cuando he dicho lo que pensaba, he estado bien. Mucho más tranquilo, pero te vas tranquilo. Y al menos, por otra parte, te conozco. Pero sabes que digo, sabes que lo voy a hacer. Tengo un hijo que siempre dice muchas fiestas. Yo muchas veces le digo a este hijo, antes de decir lo que piensa lo que vas a decir. Sí, no sé, sí. Puedes estar equivocado. Ya, tú te crees que lo va bien y puede ir mal. Eso es lo que dice su padre a su hijo. Y me lo digo, otro día lo comento. Os habré picado con este mensaje que hace años que repito lo mismo, un poco variado, pero siempre lo mismo. Y es que, en general, la gente, hablamos de los que no nos conocen, pues son sí, perezosos, olvidadizos. Les dices una cosa hoy y mañana ya no se acuerdan, o dentro de media hora. Y hay que repetirlo continuamente para que llegue un momento que, caramba, será esto así. Porque ayer estaba... Manoli María Hilda aquí, con la Biblia. Aquello fue, pues... Es cómico, pero hay que ver. Hay unas mujeres que dicen a Jesús de Nazaret, cuidado que Herodes quiere matarte. Es así que lo leíste, María. Sí, que lo que estaban con él. Yo le dije, pues, leí por aquí y por allá y encontró que el otro detalle, que el ángel dice a José, te vas, coges a tu esposa y al niño y os vais a Egipto porque Herodes quiere matar al niño. Entonces se lee que a los 8 días de haber nacido van al templo a la circuncisión, y después hay también detalles que está claro allí, que dice que todo eso se realizó después de la muerte de Herodes. ¿En qué quedamos? ¿Te acuerdas, María, de ahí en esto? Entonces, leemos la Biblia, leemos los Evangelios, y hay que leer y leer otra vez, y otra vez, y otra vez. Y es por esto. Yo creo que es una especie de pereza, y esta pereza mental en mucha gente es dañina, porque le cierra la memoria, mientras que si alimentas la memoria, los hechos de hace años, de cualquiera, tú lo tienes enseguida presente. Es esto, es una pereza, y hay que repetir por esto los mensajes. Venga, venga y venga. Porque hay que ver. Por ejemplo, se viene, supongamos, Roberto, el médico. ¿Te acuerdas de esto, de todas las ensaimadas? ¿Mira, Cayetano? Ah, no, ahora no me acuerdo, no se acordaba. Normal. Tú dirás, hombre, sus estudios y después médico y todo lo que se quiera. Pero cada ser humano tiene sus ocupaciones, sus preocupaciones, su vida, pero todo queda grabado. Es cuestión, pues, de pensar. Sí, que a lo mejor después de este mensaje metido por ahí en la gente, y el gran maestro, pero este hombre, yo tengo otro mensaje y se repite este. Esto es bueno, esto es bueno. Prueba clara de que recuerda. Y ahí, por esto se dice que esto es una animalada, pero es por esto, esta idea ya está ahí. ¿Cómo se dice esto de la letra? Con sangre. Sí. Y no es que entre todas, es sobre todo los pequeños son olvidadizos, pero son olvidadizos según de qué. La astucia, pero es esto. Dejas pasar al tiempo y pasa. Porque supongamos, cuando os he contado aquello de la hormiga, la plaza de la paja, que no podía arrastrar el trocito de pan que yo le había puesto, yo estaba sentado allí en la plaza, la tierra, porque era tierra antes, todo esto, me estaba asfaltado. Los otros pequeños allí, venga, ya haces, mira y tal, y ¿no? Muy bien. Que después se va al nido, salen otras y arrastraban un trocito de pan. Pero yo tenía 5 o 6 años. ¿Qué pasa aquí? Como aquello de los palomos, el viaje astral con los palomos, yo no sabía de aquello, el viaje astral. Voy soñando y punto. Y en el patronato obrero, cuando estaba yo en donde está hoy en la Casa de la Cultura, pegado al convento de los franciscanos, era un terreno y allí dentro había unas casas ya viejas y una capilla, y hacían un poco de escuela ahí. Y a veces, claro, hacían fiestas, porque había la juventud de los exploradores que decían sedenes, que sedenes, 3 que 2, hacían excursiones, Y un día había fiesta, y claro, yo recuerdo, y con mi madre, y yo, claro, no veía nada, y venga, venga, mamá, no puedo ir, venga, que yo no veo nada. ¿Qué tendría? 3 años. Sí, 3, máximo 4. Yo no cuento, sí, 3. ¿Y entonces qué pasa aquí? Si vosotros pensáis, os ponéis un poco quietos y pensáis, y recuerdo yo ahora esto y lo otro, y parece que habéis descubierto, y es esto, acudir a la memoria. Y entonces, claro, hay que decir esto porque ya era yo un niño y voy a decir a la gente mayor, a este o a esta, no importa que le diga nada, no te escucha, le entra por aquí por una oreja y le sale por otra, no pone atención. ¿Y es esto? Esta pereza mental. Y es cuando, claro, si religiones, si partidos políticos, si civilización, si culturas, y todo lo que se quiera, y libros, y venga, y discursos, y conferencias, y pasan los años, y pasan los siglos, y cuando les dices, esto de ricos y pobres, ¿no te das cuenta? ¿Qué dices? ¿Cómo? ¿Sí hay eso? Y hay que decirle aquello que a veces dice Miguel, que me estás pisando el pie, pero resulta que el otro que no te pisa el pie encuentra que aquello es normal. ¿Y ahora por qué se queja Miguel que le pisan el pie? Si esto es natural, es normal. Y así vamos. O sea que hay que repetir. Hay que repetir. Y los sordos oyen, los ciegos ven, que está de claro todo esto. Y es porque cuántas veces se han sacado también dichos porque cuando la persona piensa y dice, ¿qué pasa aquí? Y las palabras se las lleva el viento, porque se las lleva el viento, o no te han quedado aquí. Sí, pero el viento se lo llevó todo, con la película, el viento se lo llevó. Ese es el colmo esto. Y han tenido que decir cosas, precisamente los que han pensado un poco. Venga, hablad vosotros, así cosas. Ayer fui así y os contaré una cosa un poco cómica. Y había un hombre, casi no podía andar, y dice a un empleado, no podía pagar porque había traída y descargando. Oye, dame una garrafa de agua. Y se lo dijo el mallorquín, ponemos una garrafa de agua. Y yo le digo, una botella de Coca-Cola. Y digo, no. Algo, porque la Coca-Cola es el vino de los americanos y con quien bebe mucho de Coca-Cola, todo está loco. ¿Veis el pensamiento? Pues mi sobrino, es lo que decía agua sucia. Todo que era color, cuando era pequeñito, agua sucia. Yo podía hacer vino, lo que fuera. Si es como... El color, agua sucia. Estamos escuchando que ha dado una reunión. Preguntamos a las personas, bueno, llamadas intelectuales, y a mucha gente trabajadora, que no tenga estudios de nada. Al principio, la humanidad Había ricos y pobres. Unos por estudios y otros sin estudios dirán, no, seguramente eran todos, sí, que tenían que buscarse la comida y había ricos y pobres. Vivían pues la vida natural, es natural eso. Entonces, ¿por qué hoy hay ricos y pobres? ¿Qué ha pasado? Es que ahora mucha gente ve esto como cosa natural. De ser natural, los primeros seres humanos en este mundo ya habrían dicho, bueno, estos son ricos y estos son pobres, y ya está. Pero no es así. La cosa natural, hombres y mujeres, esto sí, animales, plantas, y esto es la naturaleza, pero ricos y pobres no. Entonces, ¿por qué se sostiene esto por hombres con tanto estudio, políticos, religiosos, pensadores y qué sé yo cuánta cosa, y venga literatura, y venga libros, y venga conferencias, y venga sermones y discursos, pero ¿y esto qué? Las emisoras mismas, la radio, la prensa, la televisión, estos medios de comunicación, ¿qué? Se callan y se van por las ramas y venga a perder el tiempo y tonterías y más tonterías, pero esto de ricos y pobres, ¿por qué en este mundo hay ricos y pobres? ¿Por qué unos se hacen ricos a costa del trabajo de otros? ¿Y por qué a todo esto se le llama civilización, cultura, religión, etcétera? Todo esto es artificial, no es natural, es una porquería. Porque ya está bien las cosas artificiales, pero que sean para bien de todos, no para unos cuantos. Y esto se consigue pensando. Y este pensar es buscar el Cristo, el Espíritu. A nadie llaméis maestro, porque uno es nuestro maestro, el Cristo, el Espíritu. Creo que se han acabado convenciendo de sus propias mentiras, ¿no? Porque que creo que se han acabado convenciendo de sus propias mentiras. Porque si a Jesús de Nazaret van y le hacen decir los pobres siempre los tendréis ahí y tal, y siempre habrá ricos y tal, es como autoconvencerse de que la historia es eso. La historia humana es esa, ricos y pobres. Ricos y pobres. Y no es verdad. Y no piensa, la gente no piensa. Y eso que dices tú de que los intelectuales, los gobernantes, los poderosos, los ricos, no solamente se han autoconvencido, sino que se lo creen, sino que encima hacen creer a los demás que eso es así, por sus conveniencias. Es que el asunto, pero sobre todo los intelectuales y los que van ahí siempre a buscar un poco, casi en vez de ir a buscar la verdad, a ocultar la verdad. No obstante, ¿quién es el que rompe toda esta espiral? Es que el problema está en que filósofos desde hace 2000 años y más de 2000 años, profetas y tal, han puesto el dedo en la llaga del problema. Pero tenemos aquí que estamos circulando todos con esta injusticia, viviendo ante en esta cosa, ¿no? Y siempre, claro, la solución, cambio de la persona. Pues a veces yo veo que, claro, estamos un poco paralizados respecto a que sí, que sabes cuál es el problema, cuál es la causa, pero la solución a nivel de masa, a nivel general, es que no hay tutía. Cada vez hay más millones de seres humanos, en el sentido de que si antes, en el tiempo de Jesús, había, supongamos, 1.000 millones, ahora hay 6.000, y sigue en magnitud el mismo problema. Entonces, romper esa espiral es muy difícil. Las cosas están así porque Dios quiere que en el principio estén así. Si desde el principio de la humanidad se conocía el problema y este problema se ha ido postergando, sino se ha ido sucediendo, llega un momento en que te quedas como impotente ante los acontecimientos. Únicamente te puedes pegar pataditas en el sentido de hacer pequeños cambios en ti mismo, en tu vida, en dando pinceladas de lo que tú sientes y de lo que tú vives. Pero llega un momento en que mira este mensaje, la repetición de muchos, como dice, muchísimos mensajes. Pero es que Jesús ya prácticamente dijo eso hace 2000 años también. Como dice Cayetano, tengo una experiencia después de 2000 años de lo que no es el cristianismo. Bien, yo cuando leía hoy con esto del tipo este de Bin Laden, pues un poco las declaraciones de él, que le han dicho decir a él, yo ya no digo nada porque a fin de cuentas la manipulación informativa es total en muchos aspectos. Entonces, cuando dice él que ante todo lo que había que imponer es el único Dios que hay que imponer es Alá y todo lo demás hasta que no destruyamos todos los dioses, que incluye destruir a todos los seres humanos que tienen de una manera distinta, no acabaré. O sea, un megalómano de estos, genocida, como puede serlo también, el yanqui por otro lado, con un supuesto Dios que dice basarse en un cristianismo, en nombre de él, de un supuesto cristianismo asesino que tampoco tiene una razón de ser, y te das cuenta de que esto es como las cruzadas en la Edad Media, pero pasando 500 años. Y yo llego a un momento en que me llego a preguntar, digo, ¿y realmente esto tiene visos de poder cambiar? Si se manipula a la gente de una manera que te quedas alucinado. Que te quedas alucinado y ves como una especie de parálisis social. Yo no digo a nivel de persona, pero es una parálisis social que, como estáis comentando ahora, los que estáis más metidos en internet, o los que yo me intento meter, y te ves unas respuestas de gente que en principio es súper inteligente, defendiendo pero a rajatabla un dios religioso o una religión determinada, que poco, pero que les da la vida en ello como la defiende. En vez de defenderse como personas, ellos, como seres humanos, es que no te defienden, uno defendiendo a los testigos de Jehová, el otro las raíces evangélicas, el otro, y dices, y te entra como una de esas dos, que pero ¿de qué vamos? Cuando hablamos como personas, ¿a dónde está la persona? Ahí. Y cuando intentas hablar con la persona cara a cara, oye, decir, oye, pero sí, lo importante es que tú expongas tu idea y yo la mía, pero no defendamos una religión determinada, yo no voy a defenderte ninguna, ni te voy a imponer la mía. No voy a, no tengo tiempo para... Y se van, porque es que no son capaces de someterse a un debate con una serie de argumentos como persona, porque es que no llegamos a eso ya. Llega un momento en que te quedas con una sensación de vacío, ¿no? Déjame decir esto, que se me escape. Hay un detalle importantísimo, y es Cristóbal Colón. Va y dice, hay tierras y para descubrir y tal y tal. Bueno, y descubren lo que llamamos América. Tanto en la parte que hoy es norteamericana como la otra parte, el sur, el americano. ¿Cómo vivía aquella gente? Se nos dice la historia, se nos dice de cada momento que los indios. ¿Cómo vivían los indios? Su jefe de tribu, jefe de partido, dueño, diremos, más anciano, más sabio en aquel momento, pero aquella gente estaba dividida en indios ricos, indios pobres. ¿Habéis leído vosotros alguna vez que se haya dicho que había indios ricos y después indios pobres? No. Así que es. Entonces... Así que es. Sí, pero no había esto de ricos y pobres. El cacique sería el jefe de la tribu, pero nada más. No había indios que vivían a costa de los demás indios. Esto de ricos y pobres. Y entonces, ¿qué pasa allí? Se descubre aquella tierra, se lucha, roban la tierra a los nativos, se montan estas llamadas naciones, países, ¿qué pasa? Y sobre todo el llamado pueblo norteamericano este, ¿qué? Ala, Esto es la civilización que os hemos traído aquí. Ricos y pobres, explotados y explotadores. Gente muy rica en Norteamérica y gente muy pobre en Norteamérica. Los indios, los que hoy, si los han quedado algunos de vivos, pueden decir esto. Y para esto, tanta invasión y tanta guerra y tanta lucha. Y... en tiempos de mis antepasados no había todo esto y que han traído estos. La llamada civilización. ¿Cómo civilización? Una banda de personajes ahí que se han apoderado de todo y a la y vosotros a trabajar allí. Y así tendremos ya el país montado y ricos y pobres. Es esto. Y todas las religiones, tanto el catolicismo como el protestantismo de Norteamérica, ¿qué pasa? Todo lo ve bien. Sí, es así, todo normal. Hemos robado la tierra a estas gentes y les hemos traído la civilización, la cultura, les hemos traído la religión. Pero si aquella gente no necesitaba nada de todo esto, ellos mismos en las películas que hacen del oeste, ¿qué pasa? Siempre nos han presentado en muchas ocasiones a los indios, sí, un poco malos y tal, pero si es en las películas mismas siempre han caído en la trampa. Gente blanca trayendo armas y whisky a los indios para que venga, que ataquen y si tendremos el motivo para matarlos a ellos y robarles las tierras, y... pero nunca se ha visto esto de ricos y pobres. Se descubre, ahora ya no, porque casi, bueno, se puede decir que todo el mundo está descubierto, pero cuando se ha dicho a través de la historia humana, el barco tal llegó a la isla tal, y los nativos y le recibieron así, a pedradas o con flores, porque a veces han encontrado alguna isla, gente sencilla y... pero en estas islas no había ricos y pobres. ¿Qué pasa allí? Que no es natural. Y esto es el todo. Pero ten en cuenta que siempre ha habido dentro de las mismas tribus un orden jerárquico. No. Y es de orden no, jerárquico. No me rápido. Refiero a esto. Pero dentro de orden jerárquico. Jefes, claro. Sí. Establecían una serie de privilegios también, incluso materiales. Y eso se envidia también para otros miembros de la tribu. Todo. Si tuviera un sentido más comunitario de la vida. Todos los cocos que bajéis del árbol, traedlos aquí. Yo soy el jefe. Muy bien. Pero no es lo mismo un jefe que 50 jefes dominando a 50 pero ya, pobres. Pero ya el germen está ahí. Y en la tierra nosotros somos, que dijéramos, la descendencia, o somos un hecho de algo que ya se estableció en un principio. Es precisamente una serie de jerarquías que impusieron su dominio y otros dijeron, pues no señor, aquí vamos a ver, pero debe haber más. Pero entonces es cuando ya... puedes decir a estos mandamases de todo el mundo, a los jefes políticos, a todos los partidos, a los gobernantes, a los reyes, a toda la clase de política del mundo, puedes decirles después todo esto de acuerdo. Pero ¿dónde queda la llamada civilización? Esto es una palabra... si os portáis peor que aquellos primeros. Es una palabra prostituida, eso no existe. Sí, pero aquí está. Es el gran problema, igual que el cristianismo hoy en día se habla de cristianismo como lo que ha dicho antes Miguel, cientos o miles de grupos que se autodenominan cristianos y bueno, y aberrantemente se admite una cantidad de diferencias y una cantidad de historias que aquello dices, bueno, ¿cómo te lo vas a tragar aquello? Entonces, la verdad es que claro, ante esta clase de grupos y de diferencias, pues está adherida una cantidad de gente enorme que tienen sus cabecitas pendientes de los dictados de esos grupos o de esas sectas o de esas religiones mayoritarias. Y romper ese círculo vicioso, pues es altamente difícil. El maestro sabrá lo que se hace, por supuesto, y los caminos de Dios son inescrutables, pero te aseguro que yo como persona hay momentos y no quiero saber lo que piensa Dios, que lo veo hecho un embolique y el asunto este que es demasiado. Por mucho que nos sintamos aquí o se sienta alguien que dijéramos el mensajero de las divinidades, pero que, cuando, como algo pequeño aún sí, pero... Pero cuando esta piensa, se llega muy lejos, porque, caramba, maestro, pero si yo pienso, veo el mundo, la sociedad, los gobiernos, las religiones, muy bien, la explotación, guerras, y esto que se hace rico a costa del trabajo de otros, pero después, esta llamada civilización, que es una porquería, y si volvimos después a y estos vientos que destruyen cosas, y estos llamados huracanes, y los volcanes, y las inundaciones, enfermedades, pero aparte de esto natural, la cosa de los seres humanos, esta maldad, este egoísmo de mucha gente, que estropea su propia vida, la vida de otros, ¿sí? Y pienso, y digo, bueno, todo esto es porque Dios lo quiere así. Y lo pienso, y podéis estar seguros de que os digo la verdad, lo pienso, y digo, porque Dios lo quiere así. Pero cuidado, que así como yo pienso, creo que hay otras personas, y he podido comprobar que sí, en todo el mundo, que piensa lo mismo que yo. Es decir, si esto es porque Dios quiere, también quiere que yo denuncie todo esto y que lo diga a otros. ¿Me explico? Cuidado con esto, ¿eh? No es aquello, Dios lo quiere y ya está. No, no, no, no. Porque cuando ha venido algún ateo y me ha dicho por qué Dios consiente todo esto, caramba, amiga, qué lección me estás dando. ¿Y tú por qué piensas esto? ¿De dónde sacas tú estos sentimientos de justicia, de amor al prójimo, de paz? Te haces la piñeta de religiones, de Dios, no crees en nada. Y, caramba. Y si no se lo he dicho a él, lo he pensado yo, pero es que Dios también quiere que este ateo hable así. Y es cuando después, pero que ha leído en el Antiguo Testamento, que ha dicho el profeta, dice el Señor, mis caminos no son vuestros caminos, mis pensamientos no son vuestros pensamientos. Y entonces yo digo, caramba. Está tan clara la cosa. Era necesario un Hitler. Dejemos ahora lo pasado. Este buen señor que ahora buscan los norteamericanos por las montañas. Este hombre era necesario, los suyos también. Y estos que echan bombas también. Pero todas las personas que vemos que esto es una barbaridad, también. Es decir, ¿qué pasa aquí? Digamos que lo que pensamos o sentimos, aparte de esto, ¿no? Que lo calles, que calláramos porque, bueno, te rindes ante lo que pasa en el mundo, que a veces hay momentos que dices, bueno, es que yo pienso que, claro, si estás continuamente pensando y cada vez un poco más y cada vez quieres aprender un poco más, por mucho que te duela, en el caso de que por mucho que nos duela, bueno, te hablo por mí, por mucho que te duela en lo que, por lo que puedas descubrir o como eres tú y tal, pero si cada vez quieres aprender un poco más, dices, bueno, ¿y yo por qué quiero aprender un poco más cada día? ¿Y por qué pienso eso? ¿Cada día pienso una cosa u otra? si llega el momento y no lo digo, yo al menos me voy mal, ¿eh? Yo, es lo que he contado, o sea, yo estaba en el trabajo y llega un momento que dice, bueno, ahora es la oportunidad, creo que es la oportunidad, si me equivoco, pues ya veremos, a ver, pero si no lo digo, reviento, o sea, y estoy peor, o sea, yo llego a mi casa y estoy bien. Hay a veces, y no he dicho algo y no estoy tan bien, o sea, que claro está, que hay que pensarlo, es verdad que hay que pensarlo y repensarlo más de una vez, pero también a veces pienso y dices, bueno, si cada vez pienso un poco más y me veo en esta situación, yo voy a salir mal parado. Voy a salir mal parado porque cada vez pienso un poco más, aquella gente se está estancando, o al menos con mis ojos veo que se está estancando en cosas. A lo mejor estoy equivocado, ¿no? O sea, yo no vivo con ellos, ¿no? Pero es eso, que cada vez, si piensas un poco más y quieres avanzar y ese avance, esa evolución, un poquito más cada día, en este mundo lo tienes un poco mal. Pero bueno, uno tiene que hacer, como que dices, no sé, saber nadar y guardar la ropa en momentos, ¿no? No rendirse ni sé como el que dice. Sí, no rendirse, no sé cómo no rendirse. Yo he hablado con un joven, bueno, sí, me dice, no me para más, me voy. ¿Qué hago? Yo es que tengo que te junta un poco con un encargado. Dirección, hay un señor de la dirección para arreglar una cosa y estamos bien antes de hacerse, porque aquí está fijo el dinero que va, que grande pues voy a comprar, ¿no? Y ellos dicen que tiene o no tiene, no porque estar un poco de punta con un cargador, que ahora se encuentre en la batalla. No va a volar viento, nadie puede vivir. Pensado bien antes de marcharse. Si tiene que ir a la dirección, poner un encargado y poner las cartas sobre la mesa para que pueda quedar. Mira de aceptarlo. Pues, si es de la vida de... A veces... Yo qué sé. Muchas cosas se pueden arreglar, y si ahora ese hijo se va, encima va a fiestas, ¿dónde va a encontrar? Nada, aquí tendrá la liquidación, pierde el trabajo que es fijo, vaya donde vaya, un mes, dos meses, medio año, un año, y el encargado se da cuenta que tendrá pandemia para toda la vida, o mejor hasta que se retire. Pero él es joven y tiene que luchar hasta el retiro. Y estuve 40 años con encargado. Muchas veces vos hubiera dado una puntada de pie allí donde no digo, que tenía más ganas de darle una patada que de comer un pastel. Y después, bueno, si me voy, ¿qué? Me voy a pasar cabalidades por aquí y por allí. Primeramente, y como los perros le ponían la cola bajo las piernas. Porque yo he dicho, que este encargado te hace un poco la vida imposible, o sea, cosas de trabajo. Porque en vida particular él no me interesa nada, pero cosas de trabajo, sí, por todas hay cosas. Y encargado de encontrar por todas partes. Sí, esto sí que me debe estar. Y por todas partes encargado. Y el trabajo, pues, lo tienen que mandar. Yo, mi padre, te he dado un mensaje específico. Lo mejor que he podido. Cayetana también, de que, claro, Dios, como conoce el pasado, el presente y el futuro, pues nada, se escapa, todo está en su pensamiento, ¿no? Formar parte de su obra, ¿no? Claro, tanto los desastres naturales como los dictadores, los Hitler, los Mussolini, los Franco, todo pasan por su cabeza, ¿no? Pero como dice Cayetano, también la bondad de las personas y la iniciativa de cada persona también pasa por la cabeza de Dios, ¿no? Pues como la Biblia dice que ni un pelo de vuestra cabeza crece sin que Dios lo sepa, o ni una reina de hierba crece sin que Dios lo sepa, pues mucho más será el sentimiento de las personas, ¿no? Porque muy bien, en este mundo puede haber toda una serie de cosas negativas, ¿no? Pero si precisamente la bondad del ser humano fuese hacia adelante, esas cosas malas se minimizarían, ¿no? Lo que tantas veces hemos contado, ¿no? Con los desastres naturales, bueno, si las casas no se construyesen al lado de las riberas o cerca de la costa, o se construyesen de otra forma a fin de que no se pudiesen caer, o con los dictadores o con la gente que explota a otras, si la gente pudiese tener la conciencia despierta y le fuese un poco el sentimiento de rebaño, de borrego, pues otro gallo nos cantaría. Muchas veces, claro, todos somos humanos, tenemos nuestras debilidades y tal, ¿no? A lo mejor, como toda nuestra vida nos han enseñado a agachar la cabeza, lo que contaba Pepe, o lo que nos ha pasado a la mayoría de nosotros, todos, ¿no? Pero si ningún ser humano hubiese agachado la cabeza, probablemente no estaríamos así. De la misma forma que si ningún ser humano hubiese querido hacer el servicio militar, pues las guerras tampoco existirían, ¿no? Pero el problema es este, ¿no? Que por miedo, por ignorancia o por lo que sea, pues el ser humano siempre ha consentido, ¿no? Y ahí, como consecuencia de ello, ellos están manejando y en cosas pobres, ¿no? No que se enriquezcan a costa del trabajo de otros. Pero desde luego, si Dios quiere hacernos a su imagen y semejanza, también es para que tengamos ese criterio entre lo que es el bien y el mal, ¿no? Y que cada uno luego pide por el camino que considere, según lo que le dice ese Cristo interior, que es ese. Tienes que tener en cuenta que la elección a veces se la da a una serie de personas que son externas a un conflicto determinado, que se convierten como jueces, porque no le en este llegar entre lo que nosotros consideramos como una muerte que no existe, pero que es una muerte real en un momento de físico. Cuando analizas un conflicto que lo está en una serie de personas, los que tenían que hablar son las personas sobre lo que es el mal y el bien en ellos mismos que están padeciendo, porque nosotros desde fuera podemos hablar de las penas, de la necesidad de Dios, que es lo que está pasando en Afganistán, y que yo me pueda pensar luego a ver qué significa para mí todo aquello. Para mí puede significar muchas cosas, pero para la gente que está padeciendo el problema allí, pues es que signifique 20.000 cosas diferentes, sobre todo en cuanto al sufrimiento. Claro, porque, no te puedes poner en la piel de ellos tampoco. Es cuestión de Dios, es cuestión de que les ha tocado a ellos. Supongamos en el sentido de la lotería divina, y que él sabe muy bien cómo tiene que suceder las cosas, exactamente igual cuando pasó lo por la cuestión de las personas. O sea, analizar, yo ya es que no me atrevo a analizar, simplemente objetivo un poco las cosas y luego las intento meditar a mí mismo, y reconozco que un cierto escalofrío me corre. Luego, claro, tengo que pensar y tener la idea positiva, porque en el fondo tenemos que dar, como ha dicho Cayetano, en este aspecto, que reconozco que no queda más remedio. Dios se alegra de que yo luche a mi manera por una idea positiva, a pesar de que también está lo negativo, para extender esta idea y para que mientras, igual que él ha puesto al Bin Laden y ha puesto al Yorbal y ha hecho una serie de genocidas, también hay un montón de personas que piensan que el mundo tiene una solución y que hay que ir por la paz, por la igualdad y tal, igual, por supuesto. Lo que pasa es que, claro, pues, cuando tienes que pesar las dos cosas, pues claro, genera cierta angustia a ciertas personas, no digo que a todo el mundo, que todo el mundo lucha con el mismo optimismo. A mí me cuesta ser más optimista que a otras personas. Pero claro, luego quizás me llevo un dolor que no tendría que llevar, es psicológico mi dolor. Porque no es un dolor que no está padeciendo la persona en su sitio, en su lugar. Entonces te quedas un poco así como más paralizado, no te quedas parado. Entonces quedas un poco preguntándote un porqué que no tienes respuesta. Y al final la respuesta te la da en el tiempo, porque la evolución es muy lenta en cuanto a las acontecimientos, en cuanto a las cosas, ¿no? Claro, lo que pasa aquí, lo que se dice que es súper, para mí es súper positivo, es muy positivo. Porque das una idea siempre de bondad y que implica pues, esa desigualdad frente a unos sentimientos que podrían, que sí, no que podrían decir, sino que existen, pero no se llevan a cabo a nivel social. Porque cuando nos habla de esos planetas tan adelantados que él visita en el universo, yo pienso en la evolución que han tenido que pasar también. Cuando dice que esto es el estercolero del universo, yo qué sé, sonreír, pues, me entra en cierta indignación también, porque en el fondo somos fruto de Dios, desde mi punto de vista. Entra cierta indignación porque digo, bueno, es que si aquellos aprenden más deprisa, es que los ha creado más perfectos, ¿o qué? En ese aspecto que no sabemos aprender, que si siempre estamos tan atrasaditos, es que no se nos somete a las mismas pruebas, no estamos haciendo la misma materia. Son preguntas tontas que te haces a ti mismo. Pero piensas también que aquellos han tenido su evolución y no creo que diste muy mucho de la que tenemos nosotros ahora, en un momento determinado de su historia, como seres humanos o como seres espirituales, pongamos, dentro de sus físicos. Entonces, estamos haciendo lo que tenemos que hacer, cada uno. Ahora, a mí, personalmente, mi lucha está siempre por el hecho de que tengo que poner una idea positiva e intentar eliminar lo negativo que tenemos cada ser humano, porque en el fondo no sé, no queda más remedio. A mí no me gusta realmente cómo suceden las cosas, no me gusta. ¿No? Pero cuando veo que suceden ciertas cosas cara a mis hermanos de otras partes del mundo, digo, ostras, lo que tiene que estar sucediendo esta gente. Y digo, Dios mío, y que no le das una oportunidad con la que dice nada más que claro, piensa dónde está muerto tu victoria y decir, pero en aquel momento hay un sufrimiento. Te quedas con un interrogante enorme, pero es decir que también te sirve un poco como aliciente para luchar en otra serie de apartados y de puntos de decir, oye, pues no, hay que mantener la moral alta y tirar hacia adelante. Con la idea que estamos intentando, lo que hay es la palabra cristiana por ahí, y dices, tienes un legítimo derecho de defenderla con más honradez que buscar la defienden, sin pretender juzgar a nadie, por supuesto. Cuando Jesús dijo, oraréis así, Padre nuestro, etcétera, etcétera. Después Pablo dice, orad sin cesar, busca primero el reino de Dios, dice Jesús, y tal. Piensen y los pensamientos, maestro, vengan, también, dame ideas, y piensas. Y por ejemplo, vemos nuestro mundo, la gente que nos rodea, la gente que conocemos. Aparte de esta llamada civilización, religión, cultura de países, aparte de todo esto, hay un hecho que es, bueno, está al alcance de todos y hay tan poca gente que piense en esto. Y es que el ser humano, ya digo, a los mundos que nos rodean, en Palma mismo, en Mallorca, en fin, en España, en el mundo, pero los que nos rodean, los que trabajan con nosotros, en fin, la gente conocida, amigos, y unos creen en Dios, otros no, unos ateos, otros de religión, un fanatismo y tal, pero después, ala, que todo eso de religión es más que materialismo y nada más, pero después, venga, a ganar dinero, a tener cosas materiales. Bien. Pero yo les preguntaría a todos los seres humanos, y sobre todo a esta gente que nos rodea allá arriba, ¿por qué os dais cuenta que hay, aunque no lo digáis de boca, con vuestras acciones, vuestra vida misma, os dais cuenta que hay en nuestra humanidad, en la gente, digamos, dos mundos? El mundo material, materialista, a dinero y venga y poder y todo eso. Y el mundo espiritual. Bien. Ya digo, aparte de religiones y no, simplemente esto. Mundo material, mundo espiritual. Aunque no lo digan. ¿Por qué? Supongamos un matrimonio, hombre, mujer, dos hijos, los tres, o cuántas veces hemos dicho por aquí que la madre se preocupa que todos la misma comida, la mesa, y la ropa, y un comunismo de familia, pero hoy en esto voy más lejos. ¿Por qué? El ser humano, ya digo, tanto si es católico, protestante, como ateo, sea lo que sea, en general, porque claro, después pasan estos casos desgraciados, porque a lo mejor la droga, el alcohol, o la mente que se ha ido a paseo, hay crímenes, hay cosas, no, hablemos de estas personas sencillas, o sea, que viven una vida normal dentro, pero del mismo capitalismo, venga, dinero. Tanto si amasan dinero como los demás, que lo tengan aquí en la mente. Bien. Mientras va bien la cosa, ala, al materialismo. Bien. Pero señores, les diría yo a todos, hombres y mujeres, pero ¿por qué? Cuando hay algo que os toca a vosotros mismos, algo de dentro, abandonáis inmediatamente de la mente, apartáis la cosa material y acudís al mundo espiritual. ¿Por qué acudís a este mundo espiritual? Para que me entendáis, un padre, una madre, no cree en Dios, no cree en nada, más que dinero, dinero. Pero tiene un niño, un hijo o una hija, que está enfermando. El médico dice, no, esta criatura no se salvará. Aquel hombre, aquella mujer, ¿qué pasa aquí? ¿Qué pasa? ¿Se olvida de los millones? Mi hijo, ¿cómo? Si vives en un mundo material, no te preocupes de tu hijo si se muere o si sufre. Pero no. Se ha dicho que Hitler tenía algunos perros muy estimados, y los acariciaba, era muy amigo de sus perros. ¿Por qué? Es que de vez en cuando se acude al mundo de los sentimientos, al mundo espiritual. Pero ignorantes se les puede decir. ¿Por qué? De vez en cuando solamente. Y no toda vuestra vida que sea más espiritual y menos material. Porque a la hora de la verdad acudís al mundo espiritual. Porque si sois materialistas, si armáis guerras, vos mismo, yo no sé si está casado o si tiene hijos, seguro que si le dicen, supongamos que tenga hijos, vamos a tirar bombas sobre tus hijos, estarás contento, te dirá. Acudirá enseguida a sus sentimientos. ¿Por qué? Que acuda a la cosa material. Sí, sí, échale bombas. Y todo esto pasa por la gran pereza mental que las palabras que os hablo son verdad, son espíritu. Ha dicho esto Jesús, sí, pero lo dijo Jesús. Pero ¿por qué no lo pones en práctica en la vida misma? ¿Qué pasa aquí? Yo he visto a nuestro patrón, maestro Eliezero, venía al taller, se metía en el despacho y venía con su nieto, un niño de unos, en aquel momento tendría 4 años, o 5, y voy a ver a Giseinas, a los Yeseros. Y el abuelo, nuestro patrón, decía, la ropa, ven, ven, decía yo, ven, te pondremos un trozo de ropa allí, como un delantal, venga, trabajarás con nosotros, le damos un trozo de yeso allí hecho, y disfrutaba así un pequeño. Después venía el abuelo, lo miraba, bueno, bueno, y tal, y pum, y aquel hombre disfrutaba de su nieto. ¿Me entendéis? Pero él se hacía rico a costa de nuestro trabajo. ¿Qué pasa aquí? Es que cuando me habla de mí no río. O sea que acudía al mundo espiritual, mi nieto. No lo decía así, pero lo sentía, lo vivía. Y aquellos que, esto no se voy a explotar y me haré rico. ¿Por qué? A la hora de la verdad se acude al mundo espiritual. Y ahí tenemos la gran ignorancia de millones de seres humanos que tienen ojos y no ven, oídos y no oyen, que no pueden andar, que están muertos como Lázaro, que no es un Lázaro solo. Hay millones de Lázaros que están muertos y Dios tiene que decirles, venga, sal de la tumba. ¿Os dais cuenta? Y esto que os he dicho ahora, ¿no? Lo encontraréis. ¿Qué pasa? A no ser, ya digo, que sea una persona que la cabeza se le ha tornado, está drogado, pero en general la gran mayoría de hombres y mujeres, mi madre, mi padre, mis hijos, como tus hijos, sí, sí, ya, porque... Entonces, esto es amor al prójimo, es la naturaleza, sí, la naturaleza, pero ¿qué pasa aquí? Es el instinto, y se dicen muchas cosas, pero ya se ha dicho aquel chiste de aquel tipo que estaba en el cementerio, y eso lo he contado muchas veces, y está llorando delante de una tumba, y uno lo ve llorar, y bueno, claro, es normal llorar, pero después ve que se pone delante de otra tumba y se pone a reír, y el otro va y dice, ¿cómo es esto? A ver, señor, usted allí lloraba, y aquí no. Hombre, allí tengo familia, aquí no tengo familia. Existe, pero encaja bien con todo esto. Es decir, que para el lado yo no río. Cuando se trata de lo mío, hay los sentimientos. ¿Y qué son los sentimientos? La bondad. ¿Y qué es la bondad? ¿Esto es Dios? Porque acudes a este Dios de sentimentalismo dentro. ¿Por qué no acudes a tu mundo material? De robar y echar bombas y engañar a la gente. Engaña a tus niños, hijos, a tus nietos. Venga, engaña. Ah, no, estos son... Tengo que acudir al mundo espiritual, sentimental. Tengo que sentir esto de... ¿Por qué? Bueno, si eres un materialista, ¿qué pasa aquí con esta gran contradicción? Y no te das cuenta que Jesús ya dijo que no se puede servir a Dios y al dinero. ¡Sirve a Dios! Que Dios eres tú, tu familia, tus amigos y el mundo. Y para esto sobran los estudios, estas tonterías de seminario tanta academia y tanta universidad y tanta mierda para después hacer una porquería de nuestra humanidad. No, vive esta vida sencilla, aunque no sepa leer ni escribir. Y esto es el cristianismo, y esto es la iglesia pobre, y esto es el budismo, y esto es todos los sismos que queráis. Por esto, nuestro abuelo, que ya tenía las ideas claras, de cuando me dijo, tú procura estar bien con Dios, las religiones mándalas a todas, si la pasión, está, con una palabrota. ¿Qué me decís vosotros? A ver ya, soltad. ¿Quién habéis llevado? ¿No? Sí. Y por favor, las mujeres, que hablen un poco, porque es el año de la mujer. Y si ha venido Tony, es usted, porque dejaron un recado que la próxima reunión será en casa de Tony, el carpintero, el gran carpintero. Es que si nosotros no nos ponemos medallas y no nos damos premios Nobel, digamos que el premio Nobel de carpintero. Ya tenemos aquí otra cosa. El problema es que si dices el gran carpintero, luego la gente te da trabajo. Sí. Mejor di que es un gran chapucero. Eso. Hablando de las mujeres, yo sé de uno. Hablando de las mujeres y del espíritu y todo esto, una le dice a otra, una amiga le dice a otra, ahí dice, mi marido es un ángel. Dice, uff, qué suerte tienes. Dice, porque el mío aún vive. Son como, lo que dice Jesús, son como ángeles. La mujer de Roberto, que sí, ya. A veces, según, no escoltamos, según el tiempo de Franco, según con quién estábamos hablando, albañiles, yeseros o carpinteros de las obras, sí. Cuidado con esta. No, con esto puedes hablar un poquitín. Y a veces, decía yo, con este cristianismo que predico, aún no decía nada de iglesia pobre, pero ya, sin decirlo, era aquello. Porque pasa que a veces pienso que Franco ya podría estar en el cielo. ¿Me habéis entendido? Es que lo quería un montón. Lo quería un montón al caudillo, que ya le deseaba el cielo. Pero, ¿te das cuenta? Ah, y no era yo solo, había algunos, como Antonio Pestrade, que fue en otros. Sí, ya he oído estar en el cielo. Pero un buen hombre, que tenga ese vaya yo, si vamos, ¿no? O que esté colgado en la pared, ¿no? Era un modo de decir, un modo de decir muy suave, muy... Que se muera. Que se muera. Igual que iba a la parada de revistas y miraba los periódicos. Miraba los periódicos, pero la primera página. Miraba y le decía a que lo vendiese. ¿Y tú? Dice, no, yo espero ver una esquela. Dice, ¿cómo una esquela en primera página? Dice, sí. ¿Está seguro? Está seguro que está en primera página. Salió en primera página. Y me lo contaba. Buscaba la esquela. La esquela, dice, ¿estás seguro que está en primera página? Es como aquel Juan, maestro Juan, un encargado de la carpintería, esto también lo he contado a veces, cuando teníamos el taller aquí en calle Luis Salvador, al lado había la carpintería y el encargado, maestro Juan, a veces contaba cosas, aquel era muy ateo, y me decía... Tengo un amigo, un vecino que es sacerdote, un cura. Y un día le dice, ¿y tú, Juan, siempre contra los sacerdotes, contra los curas? No. Estoy contra los curas. Cada hombre en todo el mundo tendría que ser sacerdote. ¡Cada hombre! Y el cura dice, Juan, que no fuera ayer. para nosotros, para todos. Tener sobrinos sin que se den cuenta y... ¿Lo has entendido, María? Sí. Joan, que no fará el diario. No dices que vas a catalán a estudiar. Sí. Joan, que no farás el diario. ¿Qué quiere decir? Que te pasas, si cada hombre es un sacerdote, ¿qué? Que no sembra, no conviene. Tiene sombra a las patatas. Claro. Juan, que no fuera el diario. Roberto contaba un caso de, de una paciente suya. Sí. Que él llevó allí a la consulta y tal. Y dice, usted se lleva bien con su marido y tal, porque tenía muchos problemas de depresiones y tal. Y dice, sí, mi marido, muy bueno, más bueno que el pan. Dice, pero es que solo pan. Si no lo acompañamos de algo. Si no me da chorizo. Gasto, que no aguantas. No comentaba la mujer de Roberto, que la consulta de una mujer como de psiquiatría, problemas de depresión, de ansiedad y cosas de estas. Y la Pepa le pregunta, pero su marido se lleva bien usted y tal. Y dice, sí, marido, me llevo muy bien. Dice, es más bueno que el pan, pero es que es solo pan. Y el pan, si no lo acompañamos de algo, no. Digo, no te creas que... ¡Qué bueno! Pero seguro que Cayetano pensaba lo mismo. Pero cuando trabajábamos, también había alguien que decía, aquí es un trozo de pan. Y entonces, pues, Terada, nos decía, pero era para tú. Yo, y ahora hay una cosa que me pasa a mí, que a lo mejor lo sabéis ya también, pero es que yo cada vez que hago una entrevista a algún paciente y cuando tengo que poner a lo mejor una vacuna y tal, pues resulta una cosa que antes hacíamos un interrogatorio a la gente cuando tienes que poner la vacuna de la gripe, las alergias que hay, porque no se puede poner una vacuna a las personas que tienen alergia a los huevos, a la comida de huevo y tal, y ahora... Claro, yo al principio preguntaba, ¿tiene alergia a los huevos y tal? La mayoría de la gente, no, es que si come huevos. Y ahora siempre pregunto, ¿usted come huevo normalmente? Porque vino un matrimonio mayor y estaba sentado delante de mí. Y yo, claro, cuando yo hablaba con él, contestaba a ella. No dejaba hablar a él. Y aquel la miraba a ella y tal. Yo le pregunto y dice, bueno, le voy a poner la vacuna y tal, pero ¿tiene alergia a los huevos? Y dice, no, le tengo que alergia a los huevos, solamente es que le cuelgan un poco y ya está. Y yo me quedo así, yo digo, le dice el marido, que está gigante. Ella había entendido que si tenía alergia en los huevos. El mayor tiene el problema, es que en vez de decir alergia en los huevos, si el mayor tiene, no. El mayor que dice a los huevos. Yo, ese es el problema. Soy a Palma, en vez de decir estoy en Palma, estoy a Palma. Pero, entonces, de ahí viene una cosa. Es que él luego lo entendió y estás diciendo, ¿y qué dir? Para acabarlo de arreglar, digo, no, que si tiene alergia a la comida del huevo, y dice, ¡ay! Claro, tiene alergia a los huevos. Ella me contestó y dice, no, solo le cuelgan un poco. Le cuelgan un poco. Coño, vaya cosa más rara. Pero cuando hace frío se va para arriba. Pero nos pusimos luego yo a reírme y él a reírse y la mujer se quedó que se está riendo. Como el chiste de la monja de los alfileres, ¿no? Hermana, pero se hacen chistes a veces de conversaciones normales que te queda que digo, madre mía. No, aquí hay mucho de y yo, pero es que yo ahora cada vez tengo que preguntar, ya no pregunto eso. Hay alérgica... ¿Usted come huevo? A los huevos. Hacerte insulina. Hacer aspirinas. Al frío, al pan. Sería. Y hay personas que no pueden tomar aspirina. ¿Sabes? Qué cosa más tonta iba. Cualquier cosa. Hay un montón de cosas. Yo conocí a una señora, el año que iba a mi suegra, y aquella señora nunca he visto una señora que fuera alérgica a tantas cosas. Tantas que el médico no la pudo operar. Era a metales, o sea, a que no me dice, si yo le hablo con el bensurí, me la dejo ahí en medio. dice, se fue y no la pudo tocar. O sea, se ha arreglado. Y ahora dice, yo decía, ¿y esa señora cómo la van a tocar? Me decía que la dedicaba a los líquidos de la base del pelo. Porque yo decía, esa mujer es increíble, ¿eh? Oye, si encerrada, ¿cómo puedo ser de puta? No, la uña que la tiene así para la comida del campo. Se pega, no se atrevió a tocarla. No, no, eso no te llamaron que se seca, pero tú me vas a pasar a mí. Dame una vez, la tanta cosa, es muy delicado esto, porque ¿qué le va a hacer después? Nada, no puede. A ver que a las fresas, a los caros. Mira la ayuda. El martes o el miércoles se metió a pasar la vez. Yo cuando tengo vacaciones y paso por delante de alguna torta, pinté yo con uno. Eso es como el gitano que le dice el padre al hijo. El padre dice, papá, he encontrado un trabajo, y dice, hijo, todo lo que no sea tuyo le devuelvo. ¿No? ¿Aunque quien te esconde, yo sé que mai está tan lejos a su feina. 40 años en la meva feina, y sin embargo, me agradaba estar ahí. Y estaba dins la merda y dins la porquería. I jo també estic dins la mateixa porqueria. Mai vaig a ser col·legi a la meva feina. N'hi ha d'això. Se m'ha. Nunca. Hay gente rara. Como raro. A mí me gusta el trabajo, pero no me gusta hacer los dueños. Disfrutava moltes de ballades. M'agradava anar a fer feina i moltes ballades que enviava un dia libre per l'altre, pues aniria. M'agradava. En Pep Mauro, Castro. Digues, en Pep Mauro, ai, en Pep Mauro. Per feina nosaltres. En Pep Mauro, Déu meu. En Pep Mauro. I un dia el nostre mestre li diu, te fa por la feina, tu? Diu, no, no, se returava un poquet. No, mestre Miquel, no me'n fa por. Jo m'hi jeig. No li costava molt, ja ho de ser, pot pensar. Ostres, que no li feia por, la feina. Si ja era. Saps què vol dir, Maria? Que amiguet. Eh? Que normal. Que tu. Se acostava con el trabajo. Sí. Mil. Esto es una mujer que le mucha lata a su marido. Le oye, Pepe. El grifo está goteando de hace un montón de tiempo y estás ahí que lo ves y que no lo arreglas. Te da vergüenza ver el grifo y dice, ¿acaso me ves un cartel que ponga aquí fontanero? ¿Me ves acaso un cartel que ponga aquí fontanero? ¿Eh? Voy a un fontanero. A mí no me dejan toda la lata. El día siguiente dice, y esta luz con este pulsador aquí, que el interruptor estropeado, es que siempre igual, siempre estamos igual en esta casa y tal. Y dice, ¿me ves un cartel que ponga aquí electricista? ¿Tú me ves un cartel que ponga electricista? ¿Para qué están los electricistas? Pues ya un electricista. Ya pasan dos o tres días y viene y dice, ¿quién dice? Ya funciona esta luz. Y el grifo, está arreglado el grifo. Dice, oh, ¿qué has hecho? Dice, nada, el vecino de al lado, que es un manita y sabe hacer de todo. Dice, y me lo ha venido, me lo ha arreglado en un momento, y no he tenido que llamar de un fontanero, no he tenido que llamar de electricista. Y va y le dice, y bueno, ¿te habrá pedido algo, no? ¿Le habrás pagado? Dice, hombre, me ha dicho, o que le haga un pastel, o que echemos un polvo. Dice, me supongo que le habrás hecho un pastel. Dice, ¿acaso es un cárcel que ponga que soy pastelera? De inferno, infierno. Satanás gobierna este mundo. Satanás gobierna este mundo, Cayetano. Sí, la tope que va a tener. Está infiltrado hasta aquí por la religión cristiana. Se lo puedes poner en internet a estos que son campeados. El otro día en la tele salió un titular. Había Aznar y debajo ponía Ángeles y Diablos. Se equivocaron porque había una película que estaba en Había Aznar y había Ángeles y Diablos. Bueno, hoy ponía, en última hora, no se había leído la viñeta, ponía. Salía Aznar con el turbante, al estilo Bin Laden, y ponía la constitución es una y Aznar es su profeta. Y Aznar es su profeta. Se cuida cara, ¿no? Porque ahora se hace como el padre, el tío, de que parece que es más constitucional. Otra de infernos. Pero este estaba en la última hora, hace años. Sí. Salía una lista cada semana, bueno, una nota, que decía las misas en tal sitio y alguna iglesia evangélica, pero casi toda la iglesia católica, tal hora misas, pero en lugar de decir misas, decía cultos religiosos. Y un día se equivocaron para bien o para mal, y pusieron cultos religiosos. Ah, muy religioso. Siempre que lo encuentro. Quitaron la T porque era la cruz, ¿no? De lana de lleno en un tubar. Yo. Menos mal que lo ponía cultos religiosos para todos. Cultos religiosos para todos. Ahora que si posaba atención por ser radio, se ve la letra, las radios son de por, ¿eh? Se se equivoca si yo... Em vaig fer portar un parell en casa, dic, ah, ja, portem així, ja em porta. He sacado de la grua, digo, de la gruta. Ah, que bueno. Això, de moment, però... Algo se parece a una grua o una gruta. I llavors, si vos hi fixeu, que si qualcú de vosaltres té qualque moment, qualque dia de... contar la ràdio i pot posar un aparato, pot fer una cançó de ministres que parlen, i tipus de lo grande, sàvios, i perquè... I vostè què opina d'això i d'allò? Polítics i religiosos, i comences a sentir... Sí, la, los... I te surt unes cançons, que són meravelloses, superen de molt en Maciel. Te dicen todos los artículos y te dicen nada. A mí me agrada mucho sentir Gerard son el jugador de fútbol. Sí, hablan y no dicen nada. No, de patadas habrá muchas, pero de hablar yo ver si... Es un reño, era terrorífico. No sabe ni una palabra. Y yo digo, de patadas sabéis. Pero de decir una palabra, sí. La mayoría de futbolistas son iguales. Es que la pelota la acepta en la cabeza. Sí, la mayoría. Tantos cabezazos, más bien. Como lo puede ser millonazo, más bien un millonazo. No salga de ahí. Hoy es su voz cuando se casó. A partir de casar se le ha oído aún. Pero antes, Pero madre mía. Sí, estamos así, casa de Tony. En Chapucero. Sí, no es su voz. ¿Qué mensaje? Sí. Hablo. Cercao. ¿Qué? Es su madre. ¿Qué? Si no sabeu, cercao. Ah. ¿Qué es eso? Se quedó que Antonín. No, porque ella estaba con el pecado. No, está con el pecado. No, pero... ¿Qué es? No, no, no, que va. Supongo el ordenador, supongo lo hace Ricardo. No, que de vez en cuando le pega esto. Dice la postura, cómo te sientes. Los años que pesan. Me duele esto. Digo, mamá, te falta aceite. Hacer ejercicio. Me duele la rodilla. Digo, mamá, te falta aceite.